Levítico 19 y versículo 16 dice el Señor de esta manera: No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. A ver, leámoslo todos, hermano. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias a esta hora por este privilegio que nos das de abrir tu palabra, meditar en ella, aprender de los mandatos que tú nos das en esa palabra. Padre, habla a nuestros corazones. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos ser dirigidos en nuestro diario vivir por tus estatutos. Como David te lo decía, hoy te lo decimos nosotros, Señor. Inclina nuestro corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Señor, enséñanos a amar tu ley y a caminar en pos de ti mediante tu ley, Señor, porque obedecer para ti es más importante que los sacrificios. Padre, úsame por tu misericordia, porque tu pueblo ha venido a recibir de ti, Señor. Úsame, Señor. Yo declaro públicamente que sin ti, Señor, yo no podría ni estar parado en este lugar, Señor. Pero por tu misericordia, Señor, yo me pongo en pie, confiando en que tú me vas a usar para fortalecer a tu pueblo, exhortarlo, consolarlo, Señor, para edificarlo conforme a tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Hemos leído Levítico 19 y versículo 16. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión es: no andarás chismeando. Mire qué interesante el formato que el Señor le da a esa palabra, porque tiene la estructura que tiene todos los mandatos de la ley. No tiene la estructura de una sugerencia, ni siquiera de un consejo. Es un mandato divino: no andarás chismeando entre tu pueblo. Y la segunda parte del versículo es un complemento de la primera parte, cuando dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y lo firma el Señor: yo, Jehová. Y es que esto lo dice así el Señor, hermanos, porque los chismes muchas veces ponen en peligro la vida de las personas. Y tan fácil que es abrir la boca y decir un chisme. Yo creo que ninguno, o quizás hablo por mí, ¿verdad? Iba a decir ninguno de los que estamos aquí estamos exentos, pero mejor hablo por mí, usted sabrá si sí o si no. Pero más de alguna vez de mi boca ha salido información que no es correcta. Y eso es chisme, hermano. Y eso pone en peligro la seguridad y la vida de otras personas. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero si nos ha pasado, es de reflexionar en el mandato de Dios, porque este es un mandamiento: no andarás chismeando. Es un mandamiento bien clarito: no chismearás. Si lo quiere hacer más corto, como no matarás, ¿verdad? No chismearás. No andarás chismeando. No tentarás contra la vida de tu prójimo. Y lo firma el Señor: yo, Jehová. Mire, hermanos, este es un arma que el enemigo utiliza con mucha frecuencia. Yo lo he dicho otras veces y lo quiero decir esta vez nuevamente: el chisme es un arma de cobardes. Para empezar, es un arma. Y dije, lo he dicho otras veces y lo repito, que el chisme es un recurso que se utiliza para dañar la dignidad de una persona. Y generalmente se usa ese recurso cuando La persona tiene tanto miedo de la otra que el único recurso que mira, la única opción que ve, es recurrir al chambre, al chisme. Por eso también podríamos decir que el chisme es un arma de cobardes. Y hermanos, entonces el Señor está diciendo que no usemos eso. Mire, si tenemos que decirle algo a alguien, hermanos, armémonos de valor y digámoselo cara a cara. Y si no, hermanos, mejor no digamos nada. Pero no caigamos en esa trampa, en esa trampa del enemigo que sugiere a nuestras mentes hablar de otras personas cuando éstas no están presentes. Y como muestra también del gran temor, del gran miedo que les tenemos. Hermanos, Dios manda no andar chismeando, porque eso pone en peligro la seguridad de las personas. La Biblia dice muchas cosas, hermanos, acerca del chisme. Dice varias cosas. Yo quiero que esta noche revisemos algunas de ellas. El libro de Proverbios, capítulo 11 y versículo 13, dice algo importante. Bueno, toda la Biblia es importante, pero importante para el tema que estamos hablando hoy. Proverbios 11, 13. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Según ese pasaje, hermanos, el chisme es falta de fidelidad a las personas. Muchas veces la fidelidad la relacionamos solamente con la vida marital. Y cuando decimos que una persona es infiel, pensamos en eso, pero también, hermanos, descubrir el secreto, andar en chambres, es falta de fidelidad. Y hay una manera, hermanos, solo una manera hay de tratar el chambre. Puesto que el chambre es falta de fidelidad, hermanos, cuando usted le estén contando algo, o estén por decirle algo de otra persona, ármese de valor, hermano, y de ponerle paro a esa persona. Mire, un día de esto me sucedió. Yo estaba ahí hablando con una persona, un líder cristiano. Y este líder cristiano empezó a hablar de uno de los pastores de nuestra red. Entonces yo le dije, mire, un momento. Yo no le voy a permitir ni a usted ni a nadie que hable así de mis pastores. Y si usted quiere hablar de él, yo ahorita le marco por teléfono, le digo que venga y se lo dice usted en su casa. Yo se lo digo, me dijo. Bueno, llamémosle, le dije. No hagamos más grande esto. Olvídelo. Hermanos, esa es la manera de ponerle fin al chambre. Porque, hermanos, de lo contrario, nosotros nos volvemos cómplices. Y al ser cómplices, hermanos, somos culpables. También no permitamos que la seguridad o la vida de nuestros hermanos, el ministerio, muchas veces, hermanos, el ministerio de una persona está en peligro, la dignidad, la reputación de una persona, porque a alguien se le antoja decir una palabra que tal vez es fruto de su imaginación, es producto de su imaginación. Pongámosle paro a eso, hermano. Otras veces lo hemos dicho, lo quiero repetir, que el chambre es basura, y estamos de acuerdo con eso, ¿verdad, hermano? El chambre es basura, hermano, y de la basura más sucia quizás que pueda haber. También hemos preguntado, ¿dónde se echa la basura? En el basurero. Así que cuando nosotros permitimos que alguien nos cuente un chambre, en ese momento nos convertimos en basureros. Es como ponerse un rótulo y decir, aquí está el depósito de la basura, ¿eh? Síganme contando. Y a algunos les hace falta andar llenos o llenan, porque le dicen al otro, tenemos una plática pendiente, ya no me terminó de contar aquello. Y entonces, hermanos, como que le gusta a alguna gente andar relleno de basura. El Señor, hermanos, está diciendo en este pasaje que el que anda en chismes descubre el secreto. Mire, hay cosas, hermanos, que nuestros hermanos o hermanas nos han confiado a nosotros. Y que si usted se ve en medio de un chambre, aunque no esté platicando usted, de repente uno dice una cosa y otro dice otra cosa, y usted tiene una información cierta, quizás porque su hermano o su hermana se la ha confiado y le ha dicho que lo guarde en secreto. Y usted está oyendo que dice esto y dice lo otro, y en su mente dice, no es ni uno ni lo otro. Los dos están bien equivocados, o las dos están bien equivocadas. Y entonces abre su boca y le dice, miren, no es ni lo que dice usted, ni lo que dice usted. Yo sé porque ella misma me lo ha dicho, o él mismo me lo ha dicho. Y entonces usted descubre el secreto. Con el ánimo de corregir a dos chambrosos o chambrosas, usted dice una frase o una información que se supone que es la verdad, pero descubrió el secreto. Por eso es que la Biblia dice ahí que el que anda en chismes, ¿eh?, descubre el secreto. Eso quiere decir, hermanos, que de la gente chismosa hay que alejarse. No hay que acercarse a ellos, hermano. No digo que no les vamos a hablar nunca, pero si vamos a empezar otra vez con el chisme, es mejor alejarse. El avisado ve el mal y se aparta, hermano. Pero el necio cae en su propia trampa. Así es que, hermanos, es falta de fidelidad descubrir el secreto por andar en chismes. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y lo que pasa es que usted no se siente bien oyendo que uno diga una cosa y otro diga otra cosa. Y más, si usted sabe que las dos cosas son mentiras, yo sé que no se va a sentir bien. Y como usted sabe la verdad, usted va a querer decirlo, o va a querer aclarar la situación, tal vez con el ánimo de salvar la dignidad o de salvar la situación de la persona que le ha confiado el secreto. Pero de todas maneras era un secreto que no teníamos que haber dicho. Esas cosas suceden, hermano. Esas cosas pasan. Y es mejor entonces apartarse de los chismes, no andar en medio de las personas chismosas. Quiero también que veamos en el Proverbio 16 y versículo 28 algo que hace el chisme y algo por lo cual los chismosos y chismosas terminan quedándose solos. Proverbios 16, 28. Lo tenemos. El hombre perverso levanta contienda, es pleitisto. Y el chismoso aparta los mejores amigos. Hermanos, hay gente chismosa que chismea porque cree que de esa manera puede atraer personas a su alrededor. Y de cierto, es probable que haya gente que se acerque en busca de, entre comillas, información al chismoso. Pero a la hora de las horas, hermanos, esta persona se vuelve poco confiable. Nadie quiere tratar con él. Nadie le quiere confiar nada. Y hermanos, no solo dice la Escritura que aparta a los amigos, aparta los mejores amigos. Y la Biblia dice que amigos hay más unidos que un hermano. Dice que el amigo también, hermanos, está presente en el tiempo de angustia. Hermanos, el amigo, Dios lo describe incluso muchas veces, un verdadero amigo, en un plano más alto que cualquier otra relación, como por ejemplo la relación que había entre David y Jonatán. Mejor que el amor de las mujeres es el amor entre nosotros. Y no estaba hablando, como algunos pervertidos dicen, que Jonatán y David eran gay. No están hablando de eso, hermano. David y Jonatán eran machos los dos, ¿verdad? Eran hombres de Dios. Pero estaban hablando que la relación de amistad entre ellos era una relación tan fuerte, hermano. Pero fuerte, fuerte. Bueno, yo no sé si usted ha tenido amigos alguna vez o amigas que los ha amado de esa manera. Yo tuve un amigo que lo amé, hermano, con todo mi corazón. Fue mi compañero en la secundaria. Y cuando lo mataron, Eso hace ya, estoy hablando de 1981, que lo mataron. Cuando lo mataron, hermanos, literalmente hablando, yo experimenté la sensación de que una parte de mi corazón había sido enterrada con él. Y cuando lo recuerdo, todavía me conmueve, todavía me impacta, hermano. Yo amé a mi amigo. Yo sé que ustedes han tenido experiencias como esa. Y hermano, yo era capaz de hacer cualquier cosa a favor de mi amigo. Él se quedaba en la casa, yo me quedaba en su casa. Hermanos, si es que éramos como uña y carne, peleábamos, de vez en cuando peleábamos, nos dábamos duro, de los ratos nos estábamos abrazando. Y hermanos, la persona que anda en chismes tiene el riesgo, o más bien más que el riesgo, tiene la profecía de Dios de perder sus mejores amigos. Porque no es riesgo, es una profecía de Dios. El chismoso dice, aparta a los mejores amigos. Se termina quedando solo o sola. Yo creo, hermanos, que vale la pena cuando oímos este tipo de temas, que aunque sean sencillos, porque son cosas cotidianas, vale la pena que reflexionemos. Por ejemplo, si hay situaciones como que estamos siempre solos, que la gente no nos busca, que nadie se nos quiere acercar, tal vez valdrá la pena preguntarnos en esta ocasión, porque no es la única causa, el chisme no es la única causa de la soledad, hay otras causas más. Pero tal vez valga la pena preguntarnos en esta ocasión, si yo siempre estoy solo o sola, si a mí nadie se acerca, si la gente no quiere tratar conmigo, ¿no será que yo ando en chisme? ¿No será que yo me vuelvo una persona poco confiable? Porque la gente tiene temor a hablar conmigo, porque lo que yo diga de repente lo sabe todo el mundo. ¿No será eso? Hay que examinar nuestro corazón. Porque hermanos, usted no viene aquí a cargar mensajes para írselos a regalar a otro. Venimos, hermanos, a ser confrontados nosotros con la palabra de Dios. Mire, hermanos, no sé si alguna vez a usted le han dicho chismoso. A mí sí. Yo me recuerdo que iba al tercer ciclo. Y yo una vez dije algo que no tenía que haber dicho en relación a alguien que estaba copiando. Algo así como decimos, como dicen los hipotes hoy día, ¿verdad? Le puse el dedo al tío. Y hermanos, yo me recuerdo que mis compañeros decidieron, en aquel entonces se usaba esa frase, no sé si todavía hoy, darme bola negra. ¿Verdad? Echémosle bola negra. Por un problema neurológico yo siempre tenía los ojos bien rojos y de apodo me decían bolo, ¿sí? Yo renuncio a eso, no soy bolo ni nunca, ni no voy a hacer, ¿verdad? Pero decían, hey, echémosle bola negra al bolo. Y hermanos, qué feo es querer hablar uno con la gente y que nadie le haga caso. No, no me hables. No me hables, vos muy chismoso. Qué feo eso, hermano. No sé si les ha pasado. Pero creo que es importante reflexionar, hermano. Si yo estoy solo, si nadie quiere hablar conmigo o sola, ¿no será que yo no puedo guardar la información? ¿No será que yo rapidito corro a decírselo a las demás personas y me vuelvo poco confiable? ¿Y no será que tal vez no me he dado cuenta que estoy desperdiciando un regalo de Dios, mis mejores amigos? Porque los amigos son regalos de Dios, hermano. Amigo hay más unido que un hermano. En todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo ama el amigo. Así es que vale la pena quizás reflexionar y ponernos a pensar, si estoy solo o sola, ¿no será que he andado entre chismes? ¿No será que la gente no tiene confianza en mí porque a mí se me sale toda la información? Vale la pena quizás reflexionar en ese punto. Pero dice más la Biblia acerca del chisme y los chismosos. Yo quiero que vea también el Proverbio 18, versículo 8. Proverbio 18, 8. ¿Lo tenemos? Mire cómo son las palabras del chismoso, hermano. Y de la chismosa también, hermano. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, Señor. Miren, hermanos, hay un autor en psicología, Alfred Adler, que él habla de un tema que solo quiero hacer referencia en. Él habla del complejo medio-fin. Y la expresión complejo medio-fin hace referencia a los medios, a los recursos que utilizamos para alcanzar un fin. Y él le llama complejo a eso porque no es una cosa tan simple, no es una cosa simple. Y él divide los medios en dos grandes grupos. Él habla de los medios blandos o suaves. Él le llama también el poder de la debilidad. Y él habla también de los medios fuertes. A los medios débiles le llama medios pasivos. A los medios fuertes le llama medios activos. Hay gente que utiliza medios activos. Medios violentos, digámoslo así, para conseguir lo que quiere. Por ejemplo, el violador. El violador quiere satisfacer una necesidad y él utiliza un método violento, el poder de la fuerza. Pero también el seductor anda buscando el mismo fin y utiliza un recurso más suave, que no es por la fuerza, es por la seducción, es la palabra blanda. Me doy a entender, ¿verdad? Un autor mexicano dice que la diferencia entre la seducción y la violación solo es cuestión de tiempo. El seductor usa más tiempo. El violador usa menos tiempo. Al final sucede lo mismo. Y el sinsabor que le queda también a la persona violar también es más grave. O puede ser tan grave como en la seducción, porque después se queda diciendo, ¿y por qué le hice caso? ¿Y cómo no abrí los ojos, pues? ¿Y cómo le fui creyendo a esto? Los medios blandos, que sea blando el medio, hermano, no quiere decir o no garantiza que los fines no sean nefastos, que el impacto no sea malo, no sea dañino. Y hermanos, el diablo utiliza mucho, fíjense la sutileza, los medios blandos. Bueno, él usa los dos métodos, pero sobre todo los métodos blandos, la seducción. Si no, veamos, echemos un vistazo al huerto del Edén. Fueron métodos blandos, hermano. Y mire, en el libro de Proverbios, cuando habla de la mujer ramera, hermano, habla también de sus labios que destilan miel. Y dice que el hombre es reducido a un bocado. Con su lengua habla lisonjas. Y seduce a los simples, dice, a los inconstantes, a los insensatos. Ven, le dice que el esposo está afuera. Mi esposo tiene sierra mera, ¿no? Y dice, ven que el esposo está afuera, por la bolsa del dinero se ha llevado, dice, ven y embriaguémonos de amores. Y Salomón dice que por la celosía estaba viendo a los simples. ¿Sabe qué simples? Es una traducción muy, muy elegante, hermano, de lo que realmente dice el texto hebreo. El texto hebreo dice, vi a los tontos. Pero aquí dice los simples. Estaba viendo por la celosía, dice, y vi a los tontos, cómo los seduce esa mujer. Los métodos blandos son igualmente letales, hermano. Igualmente letales. Al fin de cuentas es arma, es un arma. Lenta, en el sentido que utiliza más tiempo, pero es un arma. Volvamos ahora al Proverbio 18:8. Y dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves, ¿no? Blandas, ¿verdad? Agradables al oído. Un bocado suave es un bocado que no le cae pesado, que es agradable al paladar, que usted quiere seguírselo comiendo. ¿Sabe como qué? Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero yo empiezo a comer semillas de marañón y no quiero parar. Me como una y otra y otra y otra y otra y otra. Al ratito estoy sacudiendo la bolsa y digo, qué lástima que ya no hay más, ¿verdad? Bocados suaves, agradables al paladar. Así, hermano, sucede con el chismoso, las palabras del chismoso. Pero mire, dice, penetran hasta las entrañas. Es decir, hermano, que el hecho que sea suave no quiere decir que no va a hacer daño. El chisme se mete, hermano, hasta el corazón de las personas y destruye. Porque el chisme no viene de Dios, hermano. Eso no viene de Dios. Eso es un arma de cobardes. El chisme no es más que serrucharle las vigas que sostienen la dignidad de una persona. Y ya lo dijimos, es un arma de cobardes. Por eso es que se utiliza con un método así de blandura. Este autor del que les hablé ejemplifica los métodos blandos de poder haciendo referencia a las lágrimas. Dice, hay personas que no pueden soportar una lágrima. Y la otra persona lo sabe. Derrama una lágrima, ya estuvo, pues va, toma. Ya callate, pero ya no llores, pues. Y entonces este autor dice, a las lágrimas manipuladoras, o a las lágrimas como método blando de poder, él le llama la fuerza hidráulica. Porque, hermano, la fuerza hidráulica es tremenda, ¿verdad? Es poder, poderosa. Si no, vea todo el alumbrado eléctrico que produce la fuerza hidráulica. Él le llama así la fuerza hidráulica. Hidráulica porque es agua, ¿verdad? Y por el poder descomunal que tiene una lágrima. Y, hermanos, un chambre, un chisme, acompañado de una lágrima, todavía es más efectivo. Pero es un arma del diablo. Bocado suave, pero penetra hasta las entrañas y las envenena, hermano. Las envenena, miren. A veces andamos nosotros enojados con la demás gente por cosas que no nos han hecho a nosotros, ni a nuestros amigos. Sino que a veces, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad?, sudando calenturas ajenas, por culpa de los chambres. El chismoso, hermano, tiene palabras como bocados suaves, pero penetran hasta las entrañas. Hermanos, pongámonos a dieta de esos bocados. Pongámonos a dieta de esos bocados. Y cuando esta persona nos ofrece esos bocadillos exquisitos, ¿verdad?, como esos pancitos con chocolate, una cosa así que se resultan tan agradables, ¿verdad?, o una tortilla con chicharrón, ¿verdad?, tacos al pastor o algo así, ¿verdad? Cuando alguien nos ofrezca, hermanos, esa bandeja, llamemos a los involucrados, invitémoslos a comer, a ver si nos vuelven a ofrecer, ¿no? Mire, usted quiere hablar de fulano de tal, va, llamémosla entonces. Llamémosla y dígale usted todo lo que le quiera decir. Yo hasta me voy a apartar porque a mí no me interesa lo que usted tiene que decir. Pero hay más, mire, hemos visto varias cosas. Primero vimos que es un mandato, no andarás chismeando, Levítico 19:16, ¿verdad? Veamos qué más dice el libro de Proverbios, hermano, porque Proverbios tiene muchas declaraciones sobre los chismes. Bueno, vimos que el 18:8 dice que el chisme es un arma suave, hermano, un bocado suave pero letal. Reforcemos esa idea en Proverbios 26:22. Hay otra palabra ahí. Proverbios 26:22. Las palabras del chismoso, mire otra vez, son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Ya dos veces, ¿eh? Como dirían algunos teólogos, ¿verdad?, ya es doctrina. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Miren, hermanos, Dios nos manda, hermanos, a no meternos, a no relacionarnos con la gente chismosa, hermano. Es un mandato de Dios. Especialmente, hermano, aquellos que llamándose hermanos, ¿no?, son chismosos. Hermano, mejor salúdelos, ¿verdad?, bendígalos, pero no hable con ellos, hermano, porque de otra manera usted se expone a estar en ese jueguito. Vea conmigo lo que dice, hermano, el Proverbio 20:19. Y Y el Señor le llama de otra manera, y para no llamarle chismoso, le llama suelto de lengua. Así es que podemos usar esa expresión, ¿verdad? Para no decir este hermano es chismoso o esta hermana es chismosa. Es bíblica la expresión, esta hermana es suelta de lengua, ¿verdad? O es suelto de lengua. Ya lo tenemos, ¿verdad? Proverbio 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. Otra vez lo que habíamos dicho. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. No andes queriendo descubrir secretos. No te metas con los chismosos. Hermanos, si nosotros sabemos que una persona es chismosa, tiene ese problema, no la odiemos, amémosla, bendigámosla, oremos por esa persona. Hermanos, no le sirvamos nosotros de ocasión para que desarrolle su don de chismear, pues, que no es un don del Espíritu, ni de Dios, ni de nadie, de lengua, ¿verdad? Pero esas son las lenguas del enemigo, ¿no? Son los dones del enemigo, suelto de lengua. No te entremetas, dice Dios, no te relaciones con ellos, ni platiques con ellos. No pasemos de saludarles, Dios le bendiga, hermano. No le diga tampoco estoy orando para que Dios le refrene la lengua. No, tampoco, ¿verdad? Porque Dios no nos ha mandado a andar juzgando a nadie. Usted en lo secreto ora, hermano. Pero el mandato de Dios es, no se meta con los chismosos, hermano. No se meta con ellos. Ámelos, bendígalos, ayúdales si les puede ayudar. Pero no se meta a andar en pláticas con ellos. De repente la gente los relaciona. Mire, a veces sucede eso. Fíjese que yo he visto ternas de personas, ¿no? Trillos, pues. Que tal vez dos personas son las chismosas y la otra no, pero ahí le gusta andar con ellos. ¿Y qué dice la gente? No, si es de los mismos son. Igualitos que ellos son. No te entremetas con los chismosos. Estamos hablando, hermanos, de principios prácticos para la vida en el reino de Dios. Queremos que el reino se manifieste. Dejemos de chambrear, hermano. Dejemos de relacionarnos con los chambrosos. En eso no obra el poder de Dios. Y Dios no se manifiesta en ese estilo de vida. Voy a meterle un poquito el acelerador, porque quiero que veamos más cosas. Vea conmigo el capítulo 26 de Proverbios y versículo 20. Hermanos, los chismes son el combustible para los pleitos. Proverbios 26, 20. Los chismes son el combustible para los pleitos. Lo tenemos. Sin leña se apaga el fuego. Y hermanos, para que un fuego se mantenga encendido, se necesitan varios elementos. Uno de ellos es el combustible. Que el combustible puede ser líquido, puede ser gasolina, puede ser petróleo, puede ser alcohol, puede ser aceite, pero puede ser sólido también. El combustible puede ser madera. El combustible puede ser papel, puede ser plástico. Pero por sí solo no arde, necesita de otro elemento que se llama comburente. El comburente es siempre el oxígeno. Por eso es que los extintores de fuego usan dióxido de carbono, porque otros gases, especialmente el dióxido de carbono o el monóxido de carbono que se convierte en dióxido, en vez de liberar oxígeno, lo que hacen es quitar oxígeno, retirar el oxígeno. A una persona le ponen monóxido de carbono y se muere porque le quita el oxígeno. Los gases que producen los vehículos son monóxido de carbono. Por eso la importancia de regular la combustión de los vehículos. Pues bueno, hermanos, si se le quita la leña al fuego, es quitarle el combustible, se apaga. Tienen que existir las dos cosas. Son tres elementos: combustible, comburente y calor. Si una de las tres cosas no está presente, no hay fuego. Pero particularmente el combustible. Así que el Señor está diciendo que sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. No sé si tal vez nosotros más de alguna vez nos hemos encontrado constantemente relacionados con pleitos. ¿No será que nos estamos metiendo mucho con los chismosos, hermano? Y uno quiere vivir tranquilo, hermano. Ya suficientes problemas tiene uno para andarse generando mal. Donde no hay leña se apaga el fuego. ¿Sabe cuál es el fuego? ¿Cuál es el combustible que mantiene vivos sus conflictos? Los chismosos con los que usted se mete. Hermanos, los chismes y los chismosos particularmente, y chismosas, son el combustible para los pleitos, para las contiendas. Un par de versículos más y terminamos. Jeremías 6:28. Hermanos, el chisme es una forma de corrupción. Uno a veces le dice corrupto a las personas que roban nada más o que pervierten un derecho, pero Dios le llama corrupto también al chisme, corruptos y corruptores. Jeremías 6:28 dice así: todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Hermanos, en el mismo nivel de la corrupción, en el mismo nivel, hermanos, de la rebelión, en ese mismo plano, el Señor ubica el chambre. Tan desagradable es para Dios la corrupción como el chambre. Y nosotros a veces, cuando hablamos de la gestión de algún funcionario, no importa de qué partido sea, corrupto, ¿verdad? Corrupto, sí, pero ¿y por qué no vemos primero nuestra lengua? ¿No será que estamos en el mismo nivel cometiendo faltas de ese tipo? Para Dios, hermano, es tan grave el chambre como la corrupción. Y un último versículo. Hermanos, en su infinita sabiduría Dios nos reveló cuál es la etiología o cuál es el origen del chambre. Humanamente hablando, pues sabemos que el origen es del diablo, pero ¿en qué clase de personas es que el chambre aflora o florece? Vea conmigo 1 Timoteo 5:13. Así es que bien hacemos cuando le recetamos lo que le recetamos a algunos chismosos, ¿no? ¿Qué le decimos a la gente que anda chismeando, hermano? Que busque qué. Cabal, ¿no? Que busque qué hacer, ¿no? Es bíblico, mire, ¿no? Está hablando, hermanos, de las mujeres, pero también es para el hombre, ¿no? Lo tenemos. Desde el 11, mire, pero viudas más jóvenes, es que hermanos, habían viudas que no eran viudas, se hacían pasar por viudas, ¿no? Y Pablo le está diciendo a Timoteo que apoya a las viudas que de verdad son viudas. ¿Verdad? Dice el versículo 11, pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Eso también es para los hombres, hermanos, ociosos y entremetidos, hablando lo que no debieran. Miren, hermanos, el chisme, el chambre, está asociado a la ociosidad. Con razón, ¿verdad? La gente dice, busque qué hacer, hombre, en vez de andar chambreando. Es bíblico eso, ¿no? Así que a los chismosos hay que recetarles trabajo, ¿no? Y donde estén solos para que no hablen con nadie. Hermanos, vuelvo al principio con el que iniciamos esta vez. Hay un mandato de por medio, hermano. Levítico 19 y versículo 16 dice claramente: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Hermanos, ya solo por el hecho de ser un mandamiento del Señor, vale la pena que le prestemos atención. Y que, hermanos, nos empeñemos en obedecer el mandato de Dios, porque para Dios obedecer es mejor que los sacrificios. Vamos a orar.